Soluciones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Casi 100% de humedad relativa del aire, ¿eh? Y 4 grados con algo así, casi 5. Impresionante. Marcelo, llueve, dicen. ¿Qué te parece a ti? Está muy oscuro, no alcanzo a ver el suelo para afuera. A lo mejor chispeó. Carla Martínez, ¿en tu barrio pasó algo? Voy a mirar. Pucha, pero no se vayan, pero no me dejen solo. No, si estiré el brazo, abrí el huerguero. El cortinaje y no, ¿ya? Acá no está lloviendo. No hay humedad. ¿Qué es esta humedad que siento? Decía ya la gran cantante. Sí. No, por acá bueno, no pasa nada. Pero está, lo que sí noté es que está nublado, está feo, está frío. Todo eso está. Claro. Bueno, muy estamos bien. En invierno también. Es lo normal. Es lo normal. Lo normal. Bueno, Marcelo, vamos, tú nos estabas contando que había una encuesta. La encuesta del día de hoy tiene que ver con, bueno, la conversación que todo el mundo está llevando en estos días y que va a seguir siendo tema el día de hoy, ayer en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en nuestra entrevista, en todas cosas. Esto de retirar parte de los fondos de pensiones, de permitir que la gente retire sus fondos de pensiones. Si esto fuese posible, si legalmente se pudiese hacer lo que tú quieras con esos fondos, ¿cuánto retirarías? Las alternativas son el 100% de una. Solo el 10% como está planificado, como está pensado. Cada vez que necesite o nada. Claro. Es para la vejez. Ahí está. Mira. Bueno, los dejamos ahí, acompañándolos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apaplaza. Chile se acerca a los 300.000 contagios y los fallecidos por COVID-19 se elevan a 6.384. El ministro Enrique París destacó una evolución positiva en las cifras de contagios, que disminuyó al 19% en los últimos días. La Comisión de Constitución de la Cámara despachó el proyecto de reforma constitucional que permite que los cotizantes puedan retirar el 10% de sus ahorros en las AFP. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró la postura de no ceder a la entrega de los fondos de AFP, asegurando que oponerse no es un capricho y que se tiene que pensar en las pensiones del mañana. Parlamentarios de la UDI critican plan del presidente Piñera para la clase media. Un grupo de legisladores emitió una carta en la que califican como insuficiente el paquete de ayudas. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que las clases podrían extenderse hasta el 15 de enero en un eventual retorno si las condiciones sanitarias lo permiten. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaría con síntomas de COVID-19. Y por último, la Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal pidiendo prisión preventiva contra Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo. Bueno. ¿Por dónde le entramos, Carleta? Mira, quiero partir con una información bien delicada. De hecho, antes de partir el programa estaba tratando de buscar más información. La verdad es que no hay tanta información disponible, pero seguramente es un hecho que va a marcar el día, porque un fiscal fue encontrado muerto en el edificio del Ministerio Público en Talcahuano. No. Lo encontró un trabajador de la fiscalía en la calle, en el edificio del Ministerio Público que está en la calle Serrano. Estamos hablando del fiscal Cristian Oróstica. ¿Y murió de qué causa, se sabe? Es que ahí es lo que, esa es la información que estaba buscando, por eso les digo que no hay mucha información. Sí se sabe que la Brigada de Homicidios de la PDI ya está haciendo el trabajo para determinar las causas de este deceso, pero sin duda es un caso que seguramente vamos a estar comentando durante el día, porque según la información que anda circulando, este fiscal su cuerpo fue encontrado dentro de las dependencias del Ministerio Público. Ya, claro, es distinto que si murió de un ataque al corazón mientras iba caminando. También podría ser que le dio un ataque dentro del lugar, pero en el fondo es algo que hay que investigar y ojo, pestaña y ceja. Mira. Quería partir con esa información que, insisto, no hay tantos antecedentes, pero está ahí. Mira, bueno, mira. Y este señor, perdona, pero estoy tratando de buscar antecedentes también. No se sabe ninguna causa que está llevando, ¿no? No. No, por hacer una causa por el momento, famosa, importante. A mí la verdad es que tampoco me suena mucho de nombre. Ya, perfecto. Vamos a esperar que la Brigada de Homicidios de la PDI actúe. Claro, esperemos a ver qué pasa con el transcurso de las horas. Cambiemos de información, hablemos rápidamente de lo que ocurrió ayer con el reporte del Ministerio de Salud. Estamos llegando casi a los 300.000 contagios a nivel nacional, puntualmente 298.557 contagios. Ayer 3.025 nuevos casos, 76 muertes con PCR positivas. Ay, hoy día llegamos sí o sí a los 300.000. Sí, yo creo que sí. Claro. Así que la cantidad de fallecidos a nivel nacional ya va en 6.384. Decía el ministro de Salud, Enrique París, que las cifras son buenas para el país, para la salud y la vida de nuestros habitantes, pero que las cifras que se están entregando no dan para bajar los brazos, en el fondo, que es una forma simple para decir hay que seguir cuidándose, hay que seguir haciendo caso a las medidas, porque ayer por lo menos el diario La Cuarta, el diario Las Últimas Noticias, destacaban como algo muy muy positivo el hecho de que estén bajando los niveles de contagios, pero sabemos que falta todavía, así que el llamado de la autoridad, sí, por lo menos ayer, era a reforzar de que en el fondo hay que seguir cuidándose, a pesar de que existe una pequeña disminución, una leve mejoría respecto a los contagios. Claro, a no confiarse. Marcos ha hecho varias veces una excelente analogía, y es que cuando una persona tenía 41 grados de fiebre y después tiene 39, sigue teniendo que estar acostada esperando que le baje a los niveles normales antes de salir a hacer vida. Y sigo teniendo fiebre. Exactamente. Claro, y la gente sale a un cumpleaños. Y ahí, entonces, recordemos cuando Carleta... Cuando Carleta llegaba a la fiesta, dice, pero Carleta, tú estabas ahí en cama. Y dice, pero ya tengo 37.5, 38, ya no es fiebre. Y después había que ir a llevarla, Y le dio la churretera. Sí, bueno, a todo esto, no sé si se acuerdan que en algún momento el ministro de Salud, Enrique París, dijo que él tenía toda la intención de que se hicieran dos reportes semanales con las cifras del DEIS incluidas, y que para eso necesitaba la autorización del presidente. Pues bien, en las últimas horas, pues bien, el DEIS, pues bien, pues bien, dicho lo anterior... ayer habló el director del DEIS, que se llama Carlos Sanz, como Alejandro Sanz, se llama Carlos Sanz, y decía que lamentablemente no era posible, por ejemplo, porque también cuando el ministro París dijo, podríamos, a mí me gustaría que hubiesen dos informes semanales que incluyeran todo, hubo algunas voces que dijeron, pero debería ser todos los días. Yo recuerdo la conversación que ustedes tuvieron con Álvaro Erazo, por ejemplo, ex ministro de Salud, que recuerdo perfecto que les dijo que ya el DEIS estaba haciendo un esfuerzo importantísimo para tener un reporte semanal. Por lo tanto, es complejo imaginar este escenario de que de verdad el DEIS pudiese eventualmente entregar una cifra diaria o día por medio. Y bueno, en las últimas horas el director del DEIS dice justamente eso, y dice que no tiene que ver con problemas técnicos ni falta de recursos, sino que dice que la información no llega de forma oportuna, y que eso en el fondo impediría que se entregara con mayor rapidez la cantidad de datos. Recordemos que todo esto va en la línea de que ojalá exista la mayor transparencia respecto a la cantidad de fallecidos por la pandemia. Claro, lo que pasa es que como el DEIS, me imagino que es eso, el DEIS incluye un montón de casos que son probables y que no son tan formales. Gente que murió en su casa, gente que murió en lugares no contabilizados oficialmente. Entonces, o que se murieron y no alcanzaron a recibir el PCR. El PCR, entonces por eso debe ser más difícil para ellos hacer la recopilación de datos. Ahora, sí es cierto que pareciera como que el DEIS fuera una institución china que como que está viendo, y son instituciones del Ministerio de Salud. Entonces, de verdad, si no son capaces de por lo menos consolidar los datos en algún momento, antes de publicarlo, me parece que estamos... Cerremos por fuera, te digo, ¿eh? Porque tenemos como tres cifras distintas y no es que tengamos una opinión paralela o que CADEM esté contando algo, no, es las mismas instituciones del Estado nomás. No se ponen de acuerdo. Pero oye, no te molestes, no te es que me molesto, pues, Marcelo, me molesto. Perdona. Lo que pasa es que para los expertos, la cifra que entrega el DEIS es la más importante porque es la que se ajusta al criterio de la Organización Mundial de la Salud. Que pero, nadie más claro. sigue, ¿eh? Pero como bien dice Marcelo, recopilar esa información significa tener datos que no son solamente del registro civil, sino que implica a más gente. Y a eso es lo que apunta el director del DEIS cuando dice, pucha, no es tan fácil llegar y recopilar y dar una cifra todos los días. Hay ahí un trabajo importante. Bueno, en no será simple, se pero no podemos tener tres o cuatro cifras, es realmente insólito. Ah, claro. Pónganse de acuerdo bueno, antes de darlas, pues. Ayer el ministro París decía justamente que no había que confundir a la población con las cifras. Y decía él, la cantidad de fallecidos pero por COVID-19. Pero él es el que la está confundiendo. No son 10.000, son 7.000. No, pero es lo que decíamos ayer, Marco. Son dos cifras distintas y hay que saberlas ambas. Claro. Una sí, son pero los que manda los esta que murieron. Cuestión es, no, porque el que manda esta cuestión es París, perdón. No por eso, sí, pero no, él debiese, o sea, que hayan dos cifras no está mal, es lo lógico. Una cifra es la de los fallecidos confirmados y otra es la de los probables. Entonces, no es un error dar dos cifras. No es un error, pero que el ministro diga que no confundamos a la población, a eso me refiero, cuando las cifras no vienen de China, pues son dos organismos del Estado los que están dando esta información. Es él el que tiene que coordinar las cifras y decir, mira, estas cifras son una, así, dos, asá. En vez de decir, oye, no confundamos a la población. Súper fácil así, hermano. Bueno, por eso el ministro propone la idea de que existan dos reportes semanales y que se junte todo en esos solo dos reportes para que no existan las cifras cerradas. Claro, bueno. pero siempre va a existir esta dualidad de cifras que recordemos que hay un número el de los muertos probables que está sujeto a comprobación posterior. Y es por eso que es bueno mantenerla separada de la cifra de muertos. Eso es lo que se ha dicho, claro. Pero ayer había una información que decía que habían seis. Hay una tercera, porque habían 600 casos que no están contabilizados entre un y otro sistema. No esos 3.000 y tantos casos. Entonces, de verdad, es como... Siéntense y después van a la conferencia de prensa. No sé, o digan que lo van a hacer cuando se organicen. Organicémonos. Organicémonos, yo me acuerdo, o sea, si en el colegio, mira, voy a hacer una metáfora así, una alegoría, pero absolutamente colegial. Pero le dijeron, Silva, usted tiene un 2 por el profesor A, por el sistema del colegio tiene un 3 y el otro lado tiene un 5. Winnie, ¿cuál es mi nota? Estamos viendo, ¿ah? Estamos viendo. Pero es la misma prueba, po. Yo sé, te digo, es una metáfora mala, yo sé, pero... Además, muy malas notas, te pusiste pero, muy malas notas, güey. El mismo colegio, pero es que aquí estamos reprobando, po. Tenemos una cantidad de muertos por millón que realmente es insólita. O sea, se supone que estábamos haciéndolo bien, hemos estado en cuarentena la mayoría de los santiaguinos, por lo menos. Hemos tratado de respetar todas las normas, porque se ve, claro, gente que hace fiesta, pero digamos que son los menos. Y cuando resultan las cifras son espantosas, pues han muerto casi 10.000 personas. Es mucha gente. Entonces, claro, nos ponemos a decir cifras cuando en realidad lo que estamos hablando acá es de que no hemos sido capaces de contener por ningún lado. La cuarentena está mal diseñada y hay gente de los consultorios que todavía está preguntando si tal persona está o no está con y resulta que esa persona se murió, pues. O sea, está pasando cosas enojado, muy graves, man. Dentro del sistema. Está es que me da rabia, po, oye, me da rabia. Me da una rabia. Pero es que es cierto, o sea, Carabineros te detiene en la calle y no tiene actualizados los datos del sistema. ¿Y eso sigue así, Marco? ¿Te ha pasado nuevamente? O sea, lo he visto en televisión hasta hace muy poco y sí, pues ha pasado. En el consultorio que está, atención primaria, que está cerca de mi madre, han llamado a gente que ya está fallecida. Entonces tú decís, pero a ver, yo sé que estas cuestiones pueden resultar al voleo, ¿eh? Yo no estoy tratando de criticar la cuestión, sino que me imagino que es difícil. Nadie dice lo contrario. Entonces seamos prudentes con las cifras, po. No estemos tratando de dar cifras. Hay que ser prudentes. Mira, hay que ser prudentes con todo. Ayer me consta, yo me sumé a eso también de manera personal. Ayer el diario La Cuarta, la portada del diario La Cuarta, que hablaba de Semana Feliz, recibió muchos cuestionamientos a raíz de lo que conversa Marco, de que en el fondo, lamentablemente, nuestra sociedad. Las características que tiene hay que tomar muy, muy cuidadosamente. Cómo se entrega el mensaje. Y a propósito de la portada de La Cuarta, ayer, por ejemplo, la revista El Sábado tuiteó en su cuenta la portada que ellos hicieron hace un mes y medio atrás. Y tuitean: Chile supera las 10.000 muertes por COVID-19, incluidos los casos confirmados y sospechosos. Hace solo un mes y medio, cuando publicamos esta portada, y ponen la portada hace un mes y medio atrás, eran 600. Entonces ahí uno empieza a dimensionar cómo ha avanzado esto, independiente de que el nivel de contagio efectivamente presenta una leve disminución. Por eso es tan importante el mensaje. Es importantísimo el mensaje. El mensaje soy yo. O sea, las estaciones de metro están llenas de gente afuera que está tratando de vender cosas porque no tiene que comer. La realidad, la calle, la cuneta es muy distinto a todos los mensajes que uno de ella, los programas, porque no nos damos vuelta en cuestiones que son más bien teóricas cuando la realidad está superándonos por todos lados nomás. Bueno, a propósito de eso que tú me perdonan que sea así, compañeros, perdonen. Ayer en la Comisión de Constitución se aprobó la idea de legislar el proyecto que permite el retiro de fondos de AFP, así que ahora pasa a la discusión en la Cámara de Diputados. Seguramente ahí se viene una discusión bien intensa y se va a requerir un quórum de 3/5 para poder hacer una modificación constitucional respecto a este tema. Ayer habló nuevamente, después de esta votación, después de que se aprobara la idea de legislar, habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nuevamente reiterando su posición, y que es la posición del gobierno también, de oponerse. Dice él que la posición del gobierno de oponerse no es un capricho respecto al tema de las AFP. Dice, tenemos capricho. Que pensar en las es que esa es la palabra que son, es un chocolate, ¿no? Son ricos los caprichos. Rico, el centro líquido. Se viene ahí una discusión bien, bien intensa ayer también en la votación. Además de estar la ministra del Trabajo, el ministro Briones, hubo presencia de economistas, todos la mayoría muy en contra de lo que significa o podría significar eventualmente esta medida, que se junta con el anuncio que hizo el presidente el día domingo respecto a este plan de protección de ayuda de la clase media. Para quienes critican el nombre, no lo inventamos nosotros, se llama así, considere usted o no que va o no en la línea de la protección. Y fíjense que en las últimas horas parlamentarios de la UDI dijeron que no era suficiente ese plan, ese paquete de medidas anunciada por el presidente, sino que dicen que se debiese anunciar medidas mucho más drásticas para poder una transferencia directa, dicen, a la clase media. Ahora, son las frases de la UDI son curiosas. Mira, dice, por lo menos, llama a no defender porque sí el sistema previsional creado en otro tiempo y con otra lógica. Primera cuestión, que primera es que yo creo que la UDI no está defendiendo el sistema de AFP. Y después dice, el grupo de legisladores gremialistas sostuvo que la ayuda no puede ser, para la clase media, la ayuda no puede ser un crédito blando. Y sugirió una transferencia directa que permita cubrir los temas más urgentes que tenga cada familia. Entonces, de verdad, es como que está haciendo agua por otro lado el gobierno, porque esto sí que no se veía venir, digamos, ¿no? Que la UDI se criticara el modelo. Me estás dando todos los pases para los temas. A ver. Vamos, el centro gol. Estamos conectados. Te adoro. Te adoro, Carleta, te adoro. Te adoro. Yo también. ¿Por qué tú dices, oye, qué está pasando con la UDI? O sea, acá, ¿qué estamos escuchando? En Chile, vamos, la cosa está súper, súper compleja. Está peliaguda. Están peleando entre todos muchísimos y el conflicto, por qué no decirlo, lo está liderando la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que el día viernes de la semana pasada, cuando todos creíamos, oh, se está terminando, viernes al fin, actitud de viernes, ella da una entrevista, a T13.cl. T13.cl. Y fíjate que es una entrevista. Dio 13 entrevistas. Durísima. Dio 13 entrevistas. Donde se refiere a todo. Pero básicamente una crítica de fondo nuevamente al manejo del Ministerio del Interior, es decir, nuevamente críticas a Gonzalo Blumel. Hace por ahí una repasada a algunos parlamentarios, puntualmente a la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Dice ella, ¿cómo es posible que una diputada de la coalición, señora de un ministro del comité político, apoye proyectos que son inconstitucionales? Refiriéndose a propósito de cuál, Paulina Núñez, del postnatal de emergencia. Del postnatal. Dice, no, y un montón de reclamos. Ayer el comité político estuvo muy, muy tenso. No estuvo Mario Desbordes. No sabemos cuál es la razón por la que no asistió el presidente de Renovación Nacional, que sabemos también ahí hay una, genera una incomodidad la postura del presidente de RN. Tengo entendido que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tuvo que llamar a Jacqueline Van Rysselberghe para poder calmar un poco los ánimos, agradecerle la disciplina que ha tenido la UDI durante este último tiempo, pero en el fondo está muy tensionada la relación entre los partidos de Chile Vamos. Y por otro lado, otra yayita son algunos alcaldes, incluyendo alcalde UDI, que están muy molestos por esto de que no se, de que se limitó la reelección también en los alcaldes, y se salieron de varias cuestiones, entre ellos un grupo de WhatsApp que tiene Piñera con los alcaldes. Se salieron varios, es verdad, como es modo verdad protesta. Que se llamaba Acaburga No Vamos. Claro, no nos vamos ni cagando, se llamaba el grupo, ¿no? Ya, o sea, está revuelta la cosa en el oficialismo, y en medio de eso entonces viene esta discusión por las AFP. Sí, no, y también, por ejemplo, sí, tengo entendido que viene en un artículo del diario La Tercera, que ayer en el comité político Jacqueline Van Rysselberghe preguntó por un tema que también es súper relevante y que está ahí, que no sabemos qué va a pasar, que es el tema de el proyecto de los cobros de los servicios básicos. Porque ese proyecto ya está listo para ser promulgado, pero el gobierno está pensando qué puede hacer, si es que efectivamente lo va a llevar o no lo va a llevar al TC. Tengo entendido que ya decidió que no, pero existe la posibilidad del veto. Y Jacqueline Van Rysselberghe tiene explicaciones por eso. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos o no tenemos los votos? Dice que la UDI ya no tiene por qué seguir inmolándose por la moneda. Ahora, recordemos que eso, yo no sé cómo será el detalle de ese proyecto, pero el prohibir que se corten los servicios básicos es, en el fondo, una forma de, a los que proveen esos servicios, de dinero que no les va a llegar. Es decir, esos servicios van a decir, ¿quién me lo paga a mí? Ya, ok, no, claro, le puedo cortar a esta persona, pero alguien me tiene que pagar este servicio que yo estoy dando, y se supone que tiene que ser el Estado. Por eso tiene más sentido lo que decía recién la Caleta, que propuso la UDI, hacer la entrega directamente a la gente de dinero para que pague esos servicios básicos, y entonces no tener problemas, claro, con esas empresas que van a decir, alguien me tiene que pagar esto. Bueno, ¿qué dice la Constitución? Sí, pues, y se hace más evidente que la entrega de las cajas, aunque parecía una buena idea, solo retrasó las cosas nomás. No, era una cosa momentánea, claro, una momentánea, cosa como inicial. Oye, imagínate que ayer, a propósito de las cajas, ayer estábamos a 6 de julio. La alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, decía que no le habían llegado todas las cajas. 6 de julio. ¿Quién mató? Y en sus cajas, no sé cuántas, en su caja se incluía, se incluían peluches. Entonces eran cajas distintas. Un unicornio, ¿eh? Por era, casa. Claro. Entonces eran cajas. Oye, se enojó mucho con Guevara, parece que le dijo unas cosas dijo terribles. Que iba a llegar, dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Se quejó mucho. Ayer la estuve viendo en un matinal, porque dijo que a ella le parecía impresentable que faltara una. Que no me acuerdo la cifra exacta. ¿A quién se le fue el audio? Tenemos el audio, ¿eh? Tenemos el audio de Katy Barriga, dice Ana, no escuchemos. Katy Barriga. Hay que imaginarla bailando mientras dice esto. A ver, vamos a ver. Usted desconoció el acuerdo de nuestra comuna de 150 mil casas y dejó plantadas a 20 mil hogares. Eso no es así. Y está como si nada. Está como si nada, no le voy a permitir. Intendente. Intendente, basta de tanta mentira. Basta de tanta mentira. De verdad, a los alcaldes se nos han ninguneado siempre. Siempre. Y somos los que estamos acá sacándonos la culpa. Oye, oye, yo me imagino a Lavín Jr. No hiciste la tarde, no hiciste lo que te había dicho. Pero a ver, te... Mi amor, dije que sacara esa juguera de ahí. Bueno, así duran los matrimonios. Perkin, pues, se sabe. Así duran los matrimonios, que se sepa. Oye, está enojado. Bueno, ahí pero viste que las cajas, las cajas son bien recibidas. Yo creo que las cajas no era mala idea. El problema fue la implementación y la lentitud de su repartija. Como el Transantiago. Todo era un buen diseño. Era un buen diseño, pero mala implementación. Oye, y ya para cerrar, porque nos pilló la hora y tenemos que cerrar el bloque, ayer estuvo en un matinal el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y fíjate que... Oye, fue muy rara esa entrevista. Yo no la vi, solo leí... La dio en japonés. Yo la vi, pero... Cuéntanos, Max. Déjame contarte una cosa cortito. para que... Sí, decía, de repente yo... Prendí la televisión, estaba viendo, aparece Raúl Figueroa. Primero aparece con Ennio Morricone, estaba la Sole Neto de la Diana Boloco entrevistándolo, y dice, ¿qué le pareció? ¿Cuál es la película que más le gusta? Ay, conversación sobre eso, que está muy bien, pero parecía matinal de hace 10 años. Y después empezó a hablar del subsidio de arriendo. Y yo decía, ¿lo cambiaron de cartera? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó acá? Habló de temas de educación, pero también habló de otros temas de gobierno. Qué raro. O tal vez tenían tiempo. Puede ser. Ya, pero Marco, no sé. Pensé que tú ibas a comentar lo que dijo el ministro. No. ¿Dijo? Es que me llamó la atención que estaba hablando sobre otros programas de gobierno que no tenían que ver con él, digamos. Pero no te quiero quitar las palabras. ¿Y de esa área qué dijo? Que el año escolar se podría extender hasta el 15 de enero. Porque ¿presencial cuándo? Eso está trabajando nuevamente, se retomaron esas conversaciones. Igual el ministro insiste que la posibilidad del retorno solo se va a dar si es que las condiciones sanitarias lo permiten. El tema es que el año sigue avanzando y la cosa se ha ido retrasando. Entonces es probable que el año escolar se pueda extender el cierre, es decir, que sigan existiendo clases telemáticas o presenciales hasta el 15 de enero y no hasta diciembre como regularmente termina el año escolar. Se va a alargar la jornada. ¿Tú crees? Okay. No, eso es lo que está diciendo él, ¿no? Ah, pero Marcelo. Ah, yo creo de todas maneras, pues yo creo que se ha avanzado mucho más lento de lo sí, necesario. Total. Y probablemente va a tener que alargarse después el año escolar. Ahora, el 15 de enero, si termina siempre como el 20 de diciembre, no es. O sea, encuentro que es re poco. Ay, ya. Para el escolar es harto, Marcelo. Es terrible, sí, es verdad. Es terrible. Es terrible, pero no. Es terrible ahora. Sí. Sí. Bueno. Ya. Gracias, Galita. Excelente. Oye, algo había dicho que era interesante de esto de Bolsonaro, que es una de esas, sería como las paradojas de la vida que tenga COVID-19. Él confirmó que efectivamente se sometió al test, sería al menos la cuarta vez que se lo tiene que hacer, pero a diferencia de las veces anteriores, ahora estaría presentando síntomas, por lo menos así se la juega CNN Brasil. Dijo, estoy evitando el contacto con la gente, no puedes acercarte mucho, una recomendación para todo el mundo. Ahora dice eso. Cambia todo. 65.000 muertos y 1.600.000 contagios tiene Brasil. Bueno, el equipo de Banchile. Ay, por favor, Marcelo, dale tú. No te quiero robar las palabras.

Sí, ¿verdad? Y está parcial nublado. Se ve. Meteorología insiste en la lluvia, así, pero tercos. Terco, parece que en la tarde puede ser que haya un poco más de posibilidades. Bueno, estamos preguntando hoy día, a propósito de esta discusión del retiro de los fondos de pensiones, si fuese posible, ¿cuánto retirarías tú? Las alternativas son el 100%, solo el 10% cada vez que lo necesite o nada es para la vejez. Ahí están las alternativas. Nothing. En esto no es nothing, Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, nos vamos entonces, ¿eh? Uh-huh. Vamos a primera pregunta. Y tiene relación con lo que acaba de decir Marcelo y nuestra encuesta. Esto inspira la encuesta que tenemos el día de hoy. Tiene relación con la comisión que aprobó la idea de legislar el poder retirar un porcentaje de los fondos de la AFP. Y la pregunta es muy específica. ¿En qué comisión? El nombre completo de la comisión en que se aprobó el proyecto para retirar los fondos de AFP. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comisión Jorge González Garrido Alcayaga. Comisión Antonio Muñoz Garrido. ¿De dónde están sacando esos nombres? Nombres completos, dijiste tú. Sí, nombre completo. ¿Quiénes son? Comisión José Luis Artiagoitía Benítez. No, se llama no, Comisión de Previsión Social y Valladares. Marcelo, estás inventando. Comisión Bilbao Lo Franco. No sé, no tengo ni idea. Po. Comisión de Trabajo y Previsión Social. No. La media comisión. Trabajo. Por ejemplo, comisión. Juan Pablo Ferreira y Eugenio Lanas dicen Comisión de Constitución. Sí, pero el nombre real de la comisión es un poquito más extenso. Quiero Juan el nombre Constitución. Completo de la quiero el nombre completo de la comisión. Comisión de Constitución y Cultura. No. Comisión de Constitución y Leyes Afines. No. Ocha, Comisión de Constitución y otros pueblos. Comisión de Constitución y otros pueblos aledaños. No. Oiga, Constitución Maule. Constitución Maule. Cuatro nombres. Comisión y Justicia. De Constitución. Constitution. Constitulai. Y justicia. No, y son justicia. Cuatro. Mira, justicia sería el tercer nombre. Divina. Oh, divina. Es como, justicia divina. Toque y fama. Constitución, previsión, justicia y. Libertad. No, no es previsión. Constitución, trabajo, justicia. Mira, aquí pone igualdad, fraternidad. No. Hugo, Paco y Luis. Constitución 0326 Barrio Bellavista. Un toque, dos famas. Constitución y cuatro letras. Pone aquí. ¡Oh! No caiga en eso. Comisión Matadero Palma. No. Nadie sabe. Constitución. Mira, una persona por interno que no voy a nombrar dice: legislación. Ese sería el segundo nombre. Son cuatro. Constitución, legislación. Tobalaba justicia, las rejas. ¿No? Justicia y. ¡Vamos, Marcelo! ¡Divino! Justicia divina. Constitución, legislación, justicia y trabajo. Y libertad. No. Justicia. Legislación, oye, de verdad justicia, pensé que esto iba a ser muy papaya. Como y salud. Nadie sabe. Salud, comisión. Ya, te lo ganaste tú, Carleta, te lo ganaste tú. Me quedo yo, sí. Voy a hacer un último F5 para ver si alguien llegó, no llega nadie. Anótenlo. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ese es el nombre exacto de la comisión. El nombre. Pero mira los nombres que le ponen. Yo no se lo puse. Pero si la Constitución ya es un reglamento, ¿para qué no ponerle dos veces lo mismo? Ah, bueno. ¿Qué me dices no a mí? No sabe. No entienden nada. Pregunta número 2. ¿Quién dijo esta frase? Mis amigos me preguntan por qué no vuelvo al puerto donde nací. Oh, Carla Martínez Zapablaza. No, porque yo no soy del puerto. Bueno, pero está en la orilla del mar. Podría ser Toribio Ayuegue, el Marino. Donde yo nací. Sinbad el Marino. No, no es Arturo Prat. Carlos Condel. Leo Juan Caprile. Pablo Ferreira, Juan Pablo Ferreira está muy cerca. Dice el cargo, pero no dice de dónde. ¿Qué podrá ser? Fue muy comentado esto ayer. Llamó mucho la atención. ¿Rodolfo Carter, alcalde? Está incorrecta esa respuesta. Ah, está mal. Porque DJ Méndez. Ahora sí, Juan Pablo Ferreira, te la doy. Es Rodolfo Carter, alcalde de La Florida. ¿Qué tal? Está evaluando la posibilidad, Rodolfo Carter, de ir a competir por la alcaldía de Valparaíso. Sería un bonito desafío, dice. ¿Y él no tiene posibilidad por... ¿O da lo mismo irse a otra alcaldía? Es que ahí se cambia a otra alcaldía. Pero ¿cómo? O sea, todos la están dando, entonces todos se van a cambiar de lugar. Claro. ¿Y quién? Pues es como partir de cero. Espérate, pero Carter tiene un hermano, ¿no? Que es diputado. Sí, que es diputado. Don Carter. Ese es Don Carter, que es actor. Es el que firmó Carter, la carta. El hombre que no se sabe si ríe o llora, ¿eh? El que tiene el cutis muy terso, demasiado tal vez. Me llamó la atención, él dio una entrevista refiriéndose a este tema, dice, él nació en Valparaíso, dice que tiene muy lindos recuerdos, que le gustaría pensar en ese desafío, dice ahí en ese contexto que sus amigos le preguntan, ¿por qué no vuelve al puerto donde nací? Y dice además, la sangre tira. Ahora, para pensar en la posibilidad. Sí, eso dice Drácula. Donde yo nací, quien Drácula tengo, dice, tengo, tú no tienes nada. Oye, la sangre tira, ¿eh? ¿En serio? Ay, Drácula, córtala. Un punto para los chuchis, un punto para mí, cero Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Esto también fue muy comentado, que es una información que entregó ayer el Banco Central respecto al endeudamiento de los hogares chilenos, que según el Instituto Emisor alcanzó un 87%. No, Marcelo. Tibio. 80%. No. 82%. Yeah. No. 83%. Aquí ya llegó el Coque, Eugenio Lanas. 75. Juan Pablo Ferreira se equivocó, lamentablemente. 75% de los hogares chilenos. No, no el 75%. No, voy de nuevo. Ahí vamos. El endeudamiento de los hogares chilenos alcanzó un 75% en el primer trimestre. Pero por eso, 75% de los hogares está endeudado de alguna forma. O estamos endeudados en un 75%. No quiero arriesgarme si eso es así. Sí. No, yo creo que sí, pues a eso se refiere. Marcelo, no me lleves a la confusión. Mira, ya. El 75% de los hogares tiene PCR positivo. Los otros, mezclando todas las números. No, ya, Marcelo. Ya, dos puntos para los chuchis, un punto para mí, cero para ustedes. Siguiente pregunta. Ayer se le consultó en el reporte diario a las autoridades de salud respecto a la fecha que tiene fijada la NFP para el regreso del fútbol. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dice no nos podemos adelantar a una fecha para el retorno de la actividad deportiva. Según la NFP, ¿cuál es la fecha para el regreso del fútbol chileno? A la cuenta de unos 3, 4, 5, 6. Voy a eliminar la respuesta de Coque porque llegó antes de que yo terminara. Habían dicho el 31 de julio, ¿o no? Bien, Marcelo, te la doy. Pelayo. Te la doy, Marcelo. Te ¿En la serio? Doy. ¡Mira! ¿Sí? ¡Uy! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ¿no? Reina de Copas decía 11 de septiembre. No, es en julio. Claro, porque también había hecho la respuesta correcta, pero se adelantó. Fuera de tiempo. Que se adelantan los sacos. Entonces, entonces, dos puntos los chuchis, uno ustedes, uno yo. Siguiente pregunta. Esto define todo. Sí, esto, ¿sabe qué? Para ponerle emoción, esto lo va a definir todo. El que acierta esto, gana todo. Nombre del futbolista que ocupó su cuenta de Instagram para referirse en durísimos términos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es 31 de julio. Chupete Ormazábal. No. Calule Meléndez. No, futbolista vigente. ¿De vigente? De la gente. Vigente. Ah, vigente. Vicente. Vicente. No, no, Vicente Cantatore. ¿Nicolás Maturana, dice Coque? No. ¿Les doy una pista? ¿Juega en Chile? ¿Algún rastro? Juega en Chile y es arquero. Johnny Herrera. Perdieron. Juan Pablo Ferreira le ha dado al pueblo chuchi. Nico. ¿Quién? O Nicolás Perich, portero de Rangers de Talca. Oye, el loco Perich le dijo garabato. Le tiró improperio. No te puedo creer. Sí, pan para hoy y hambre para mañana. Con esa frase se molestó el arquero y ocupó su Instagram para decir que ¿de qué futuro habla este tonto? Punto, punto, punto. Si la gente ahora no tiene para comer, ¿podrá ser tan imbéciles? Punto, decía. Punto, punto. No, es que no. Porque quiero decir. Porque si no, no te vais. Punto, punto, punto. A la punto, CTM. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Y en los chuchis ganaron. Porque si bien. Los punto, punto, punto quieren punto, punto, punto, mejor que será. ¿Por qué no me lo? Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Perfecto. Bueno, ahí lo que podía hacer. Punto, punto, con tu punto, punto, punto. Punto. Ir al. Bueno, vamos a una canción. Punto, punto, punto. Vamos a ver, ¿qué tienes ahí, nanito? Oh, mira la batería. ¿Es Roberto Palmera? Sí, Roberto Palmera. Marcelo. Bailemos. Oh man, yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla, Carla Martínez, Carla Martínez, a Plaza. Chile se acerca a los 300.000 contagios y los fallecidos por COVID-19 se elevan a 6.384. El ministro de Salud, Enrique París. Ay, que son pesados. El ministro de Salud. El ministro de Salud, Enrique París, destacó una evolución positiva en las cifras de contagios, que disminuyó al 19% en los últimos días, y afirmó que no hablará de PIC ni de mesetas para calificar la baja de casos en la región metropolitana. Oh. ¡Pic, pica los mosquitos! ¡Pic, pica el conuervo! Unas veces en la cara, otras veces en el pica, pica, pica los mosquitos, pica, pica, pica. Perdón. La Comisión de Constitución de la Cámara despachó el proyecto de reforma constitucional que permite que los cotizantes puedan retirar el 10% de sus ahorros en las AFP para afrontar de mejor manera los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Bueno. ¿Qué dice el ministro de Hacienda, Ignacio Briones? ¿Y qué dice el ministro? Reiteró la postura de no ceder a la entrega de los fondos de AFP, asegurando que oponerse no es un capricho y que se tiene que pensar en las pensiones del mañana. El jefe de la billetera fiscal agregó que la iniciativa no beneficia a la gran mayoría de los trabajadores de Chile. Capricho. No es un simple capricho. Capricho. No me acompaña en la base musical. No, vamos por otro lado. Se voló Marcelo. Sí. Parlamentarios de la UDI critican el plan del presidente Piñera para la clase media. Un grupo de legisladores emitió una carta en la que califican como insuficiente el paquete de ayudas. Hoy, cuando estamos ante una pandemia de proporciones bíblicas, ¿cuál es la respuesta que tiene el gobierno? Que se endeude, fustigó el diputado Álvaro Carter. En la misiva piden al gobierno medidas más radicales. Hoy me ha llegado carta por el correo temprano. En ella la UDI me pide que deje todo votado. ¡No! Ah, mira. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que las clases podrían extenderse hasta el 15 de enero en un eventual retorno si es que las condiciones sanitarias lo permiten. El jefe de la cartera indicó que aún queda tiempo para volver a las aulas y que utilizar las escuelas es tremendamente valioso. Jingle bells, jingle bells. Valioso. Jingle bells, well. Mañana hay prueba para ti. Te sacas un 2. Jingle bells, jingle bells. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaría con síntomas de COVID-19. Según CNN Brasil, el mandatario comprobará este martes si es que efectivamente tiene el virus luego de presentar fiebre y una tasa de oxigenación de su sangre del 96%. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Y con esto termino. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal pidiendo la prisión preventiva contra Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo. Esta es la segunda vez que el organismo pide el arresto de Evo Morales por haber presuntamente coordinado con un dirigente cocalero el bloqueo de alimentos y el cerco a las ciudades capitales durante los conflictos de Bolivia en el año 2019. El cóndor pasa por el Everest. Por eso te vas. Por guapiar. Perdón. Marcelo. Estéreo. Gracias. Gracias. Gracias. Fin. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, oye, Marcelo. Tú sabes que en todas partes del planeta, especialmente en Europa, están ya... qué pena, man. No sé, ¿qué? ¿Un minuto?

Perfecto. Bueno, Sebastián, partamos por algunas definiciones importantes, porque se ha hablado tanto durante estas últimas semanas de, bueno, la parte de la población vulnerable, por ejemplo, y ahora últimamente de la clase media. Primero que nada, ¿existe clase media en Chile? ¿Existe clase media vulnerable? ¿No hemos engañado de que tenemos clase media y al final es gente que está al borde de la pobreza? Cuéntenos un poco cómo definen desde el Banco Estado a la clase media. Sí, es buena esa reflexión, porque más que clase media, lo que tenemos, lo que es la clase media de cristal, que es un grupo frágil que viene los últimos 20 años sacándose la cresta para salir adelante y que depende casi exclusivamente de su ingreso, es decir, del resultado de la pega. Por lo tanto, si se queda sin pega, vuelve a la situación original, es como retroceder tres pasos, pero con una situación mucho más dramática, porque vuelve al lugar de donde venía saliendo desesperadamente, que se había esforzado, por lo tanto con una insatisfacción mucho más grande. ¿No? ¿Se acuerdan de esa canción que dice el miedo irremediable? ¿Cómo era? Inconcebible, sí, la pobreza. Exactamente. Claro. La canción de Valparaíso. ¿Por qué no nací pobre? Exacto. Sí, exactamente, porque viene la vuelta de que uno dice, bueno, volver a la pobreza es mucho peor que vivir en la pobreza, porque uno ya se esforzó para salir. Entonces depende demasiado un sector de la población, cuando digo un sector es casi el 40% del fruto de su pega, y el fruto de su pega se acaba, que te caes sin pega y vuelves a la situación de origen, y es muy trágico. Y esa es la situación que está viviendo mucho chileno cuando aumenta el desempleo o cuando vivimos estas crisis. ¿Y a cuánta porcentaje de la población chilena estamos hablando? Es como, incluyendo la pobreza pura, más un tercio de la población es casi la mitad de la población, sin frío. Sí, estamos como el 45, entre el 45 y el 50% de la población. Que nosotros lo tratamos de clase media porque efectivamente por ingresos pertenecen a las clases medias, pero básicamente esos ingresos son los que hacen que tú cambies de caracterización socioeconómica, pero básicamente sigue siendo más o menos el mismo de antes. Hay un dato que muchos se olvidan, pero 5 millones de chilenos no han terminado cuarto medio, y eso te explica un poquito de lo que estamos hablando. Es casi el 30% de la población, y por lo tanto quedarse sin pega significa volver para atrás, en la práctica. Ahora, Sebastián, siempre se fijó la tasa de los 400.000 pesos para la bancarización. O sea, sobre eso eras de clase media, bajo eso estaba en los programas de pobreza. ¿Sigue siendo así o es una línea que ya tenemos que olvidarnos y empezar a hablar de un cambio de paradigma, un cambio de regla? Esa línea es bien tramposa, Marco, porque si tú ves los ingresos de los chilenos reales, casi la mitad de los chilenos gana menos de 400 lucas, esa es la verdad. Porque cuando uno ve el promedio hay un engaño, porque te dicen, mira, son como 580 mil pesos, pero eso es porque hay muy altos ingresos que suben el promedio. Pero cuando uno ve la media o la mediana, que es básicamente donde está la línea donde la mayoría de los chilenos ganan menos de 400 mil pesos. Yo creo que hay harto de ese espejismo del que hemos salido estos últimos 8 meses. Creo que era un espejismo como de que en realidad estábamos en un estadio superior y que estábamos avanzando casi hacia Nueva Zelanda, pero nuestro problema en el fondo era que nos habíamos olvidado que había gente que con su puro esfuerzo no podía salir adelante o no podía romper esa brecha de las 400 lucas, para decirlo bien en concreto, y que por lo tanto requería un Estado más presente, requería un sistema bancario, dice que lo conversamos, que hiciera más inclusión financiera, pero no a través del crédito, sino que básicamente habilitara financieramente a las personas, y además un sistema de reparto de recursos un poquito más justo, con un Estado, después te puedo hablar horas de eso, con un Estado un poquito más eficiente en la pega que hacía, porque todos nosotros vivimos con esta discusión sesentera, necesitamos más Estado, menos Estado. La verdad es que necesitamos un Estado mejor, porque mucha de la plata que debería llegar a los ciudadanos se queda en burocracia, eso hace que sea más lento, que todo se demore. Sebastián, pero también se ha comentado mucho, ayer se conoció este dato de la cantidad de chilenos que están endeudados, sobre el 75% de la familia. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué se creó esta fiebre por pedir créditos para comprar un montón de cosas y ahora todo el mundo está acogotado? Mira, son dos cosas. Para precisar el dato, el 75%, o sea, los chilenos tienen en promedio un 75% de sus ingresos comprometidos en crédito. Ah, a eso se refiere el 75%. Y más o menos pagan el 25% de su sueldo en cuotas mensuales. Dice que hay una diferencia. Si tú ganas un palo, eso significa que tienes deudas más o menos promedio por 750 lucas y pagas en promedio 250 lucas de cuota. Esa es la lógica que está detrás de ese dato. ¿Por qué? Dos cosas en esa fiebre. Yo algo dije, un poco ausencia de Estado, es decir, que muchas de las necesidades se solucionaron con crédito, porque había, y esta es la buena noticia dentro de esto que estamos contando, había una expectativa real de que uno iba aumentando sus ingresos progresivamente, que la situación mía era mejor que la de mi papá y que la de mi abuelo, y por lo tanto había una expectativa hacia adelante de que yo iba a poder cumplir con esas obligaciones. Expectativa que era real, la verdad, porque aún con esas tasas de endeudamiento, las tasas de cumplimiento en Chile de las deudas son muy altas. Pero pasa que una crisis como esta te pega un guatacazo en español, claro, y por lo tanto pierdes el ingreso y ya no tienes la capacidad de pagar esas deudas. Y está pasando lo que estamos haciendo todos los bancos, y el Banco Estado en particular, que postergando créditos, tratando de que efectivamente estas deudas no signifiquen pérdida material a las familias y tratando de ver si se recupera la economía para que la persona recupere su capacidad de crédito. Pero viene una segunda reflexión ahí. Déjame poner un ejemplo personal. Yo entré a Derecho a la Católica, me acuerdo, yo venía de otro liceo, y lo primero que me entregaron fue una tarjeta en ese tiempo de Banco Concepción, parece que se llamaba, con 1.000.000 de pesos. A los 6 meses ya estaba endeudado con DICOM y todo, porque obviamente para mí era plata que no me había imaginado en mi vida y me permitió pagar mi primer arriendo de una pieza personal. ¿Y por qué caí en DICOM? Para decirlo bien en la práctica, que le pasa a muchos chilenos, porque no tenía la más remota idea de cómo operaba la tarjeta de crédito, que era las tasas de interés, pensaba que pagando el mínimo era suficiente, y por lo tanto me quedaba tranquilo sintiendo que lo hacía bien hasta que me pilló la bicicleta. También tenemos un déficit gigante de educación financiera, y los bancos hicieron, ya no tanto, pero hicieron una brutalidad, que era prestarle plata a gente que no tenía capacidad de pago, porque básicamente hubo una fiebre en los 90, principios de los 2000, de masificar el crédito, pero muchas veces con mucha especulación, diciendo, mira, regla general, la mayoría de los que estudian de la Católica deberían poder pagar, pero había varios que no podían, bueno, no importa, era parte del costo de un sistema financiero que crecía rápidamente. Y hoy día había un poco más de regulación y responsabilidad en esa lógica, pero si no lo acompañamos de educación, de que la gente entienda cómo son las tasas de interés, qué me cobran, por qué me cobran, obviamente el manejo del crédito es mucho más complejo para alguien que, como dije, no tiene cuarto medio, el cuarto de la población, sin embargo tiene mucha capacidad de endeudamiento. Ahora, sí, el sistema financiero tiene muchas caras, ¿no? Y los bancos más bien regulares no es muy buen negocio que la gente se sobreendeude porque nadie les paga esa deuda, pero también están las casas comerciales o lo que antes se llamaba la financiera y que prestan plata o tienen créditos preaprobados como regularmente. Hay una proporción en términos de cómo está endeudada la gente, ¿quién hace que la gente se endeude más, digamos, desde esa perspectiva? Sí, mira, la reflexión ahí detrás de eso es que esto es como disparar a la bandada. Entonces tú lo que haces es que con las tasas de interés tú pagas el riesgo de que el 20% de tus potenciales deudores no paguen. Entonces tú dices, ya, okay, si yo soy una casa comercial y endeudo a 100, si no me pagan 20, a los otros 80 tendrán que pagar el costo de que no me paguen esos 20. Eso es más o menos. Pues estoy tratando de explicarlo bien en simple, pero es bueno que lo entendamos. Ya, entonces los bancos que juegan, o sea, lo hacen al revés. Dicen, mira, en realidad me interesa que el 99 o el 98% me pague porque no tengo otros mecanismos de cobro que, pues algo terrible, pero embargar o buscar los bienes de las personas. El retail o las casas comerciales tienen otros mecanismos porque te cortan la tarjeta Falabella, te cortan la posibilidad del supermercado, entonces tener otras fórmulas de cobro y por lo tanto usar riesgos mayores. Ahora creo que va a venir un gran golpe aquí, porque va a pasar que obviamente va a aumentar la morosidad, va a aumentar el riesgo, y ojalá después de esto salgamos con un sistema financiero que en realidad tenga una ética distinta, que básicamente los promedios los calcule en base a que ojalá todos los que les demos créditos puedan pagar y por lo tanto las tasas se calculen en ese promedio. ¿Qué es lo que hace el Banco Estado hace tiempo? Va a ser bien justo. O sea, el Banco Estado siempre ha corrido un poco esa barrera con el hipotecazo 100 en el 2006, con las tasas más bajas en el 2010, ha jugado esta regla de ser como el controlador del sistema porque corre un poquito la barrera respecto a dónde pone el crédito, o con la cuenta ruta o la caja vecina. Siempre ha jugado un poco eso y por eso es importante que haya un banco público, y si no lo hubiera habría que inventarlo porque es una forma de regular el sistema también. Sebastián, ¿y cuál es tu posición entonces, ya que estamos hablando de endeudamiento, con respecto a las críticas que se han hecho a las medidas propuestas por el gobierno en torno a endeudar más a la gente, o sea que sean créditos los que financien estos momentos? La clase media. Mira, principio uno, que en general me gusta mucho más en crisis hablar de subsidios que de créditos, y eso es lo que hicimos con el ingreso familiar de emergencia, con una cobertura de 2 millones. Yo ahora que no tenés la pega puedo decirlo, creo que hubo demasiado enamoramiento en la cifra de las 100 mil pesos en su minuto, más que decir, mira, valía más la pena haber dado 90 cápitas, 85 y haber hecho una cobertura mayor, en vez de llegar a 2 millones de hogares, ha llegado a 3 millones de hogares, porque en realidad, cuando uno pierde ingresos, los márgenes, si perdiste de 500 lucas o de 800 lucas, da lo mismo, llegaste a cero y por lo tanto deberías tener la mayor cantidad de familias con cobertura, que era el intento que hicimos en el gobierno. Bueno, raya la suma, se aprobó lo que se aprobó con el acuerdo de la oposición, y el segundo desafío ahora, por lo tanto, es ver cómo financia aquel que, si bien no perdió 100% de ingresos, cae el ingreso. Me gusta la fórmula del gobierno por algo bien práctico. Primero porque lo presta la tesorería y no los bancos, por lo tanto no va a haber especulación financiera respecto al crédito. Y segundo, porque el pago es contingente a los ingresos, que es algo que se ha discutido bien poco, pero básicamente tú vas a pagar porque te van a retener impuestos. Por lo tanto, solo vas a pagar en la medida que tengas ingresos. Y por lo tanto es una buena fórmula de evitar que el endeudamiento signifique de verdad pérdida de ingresos futuros. Entonces, claro, y el fondo es contingente al ingreso y eso tiene una fórmula que hace que sea un poco más protegido. Pero la verdad, siendo súper transparente, me habría gustado haber hecho una fórmula con más amplitud en la cobertura de los subsidios, más que tanto tan concentrado en menos familias, que era una mejor lógica. Perfecto. Ahora, Sebastián, durante muchos años el Banco Estado miró fuera de la caja en este rol que dices tú, ¿no? Como de un banco público, pero inventó la cuenta RUT y bancarizó a millones de personas. No sé, tiene 8 o 9 millones de cuentas RUT, ¿no? 13, chuta, me quedé corto. Sí. Y también, ¿no? La caja vecina y un montón de cuestiones. ¿Qué se espera del Banco Estado ahora en términos de esta crisis? Porque es el único banco que ha hecho este tipo de acciones, ¿no? Que no opera en términos de mercado, sino que más bien una función pública. Mira, dos cosas. La primera era entender que urgencia era dignidad, y algo que hicimos cuando yo llegué al banco muy fuerte fue a poner créditos FOGAPE, que básicamente, para que lo entienda el que no está escuchando, son créditos microempresas y medianas empresas con garantía estatal. Todos los bancos fueron medio reticentes y más bien, como todo banco, trató de no correr ni un riesgo. Aunque el Estado te cubre el 80% del riesgo, el 20% se lo pagaba a los bancos y no lo pusieron, y lo que hicimos nosotros desatadamente fue salir a colocar créditos y a buscar a quién poner crédito a empresas que estaban en riesgo. Y eso significa la práctica. Oye, te hagas una idea, el Banco del Estado tiene como un 15% de la participación de mercado, y en crédito FOGAP está más arriba del 50% en colocaciones. O sea, por lo tanto, explotó y fuscó y yo cuadrupliqué el equipo llegó conmigo, cuadruplicó la velocidad de colocación de crédito. Hoy día celebramos el crédito 65.000 en un rato más, y era el mes pasado estábamos en 30.000. O sea, en un mes hicimos mucho. Y parte del desafío que hemos puesto como comité ejecutivo del banco es llegar a 100.000. Es decir, que yo, el estándar es, al menos el Banco Estado tiene que poner la mitad de los créditos FOGAP en el sistema, entendiendo que tiene que ir mucho más allá de los clientes del banco. Y eso son las estrategias de corto plazo. Pero ¿por qué es tan importante? Porque eso es capital de trabajo, liquideo, que las microempresas, pequeñas empresas puedan pagar las cuentas a fin de mes y no quiebren. Y en eso estamos, y además pusimos plazos máximos para entregar esos créditos. Pero hay un desafío de segundo tiempo, de mediano plazo, que es súper importante lo que tú dices. El banco está en todos los bolsillos de las personas y en todos los barrios de Chile. Caja vecina y cuenta RUT. Sin embargo, eso no significa de verdad inclusión financiera, porque lo que te permite es girar plata y depositar plata en un cajero, pero no te permite, por ejemplo, que si quieres comprar algo con despacho a domicilio, tú puedas pagarlo con tu cuenta RUT, o no te permite, por ejemplo, si tú quieres hacer comercio electrónico de tu almacén de Maipú, puedas vender en Internet. Y algo en lo que yo estoy trabajando full con mi equipo, que varios venían de la Corfo, es que efectivamente avancemos mucho más, el mercado bancario se llama adquirencia, pero en la posibilidad de que sectores populares puedan hacer intermediación financiera vendiendo sus productos, pagando sus productos, que la cuenta RUT de verdad sea lo mismo en la práctica que la tarjeta de crédito que tiene alguien de la ESA, pero sin deuda, pero que te permita hacer las mismas operaciones, desde comprar en Alibaba hasta que tu almacén venda en China. Esa es la lógica que está hecha. ¿Y eso podría pasar luego? ¿Está avanzando rápido? Estoy full. Espero en octubre más o menos tener la primera salida de eso, de ese mundo, que es lo que estamos trabajando, la verdad, con hartos innovadores que yo conocí en la Corfo, más la gente que armamos acá, más el comité ejecutivo. Estamos trabajando full en que ese sea la salida post-crisis, porque eso también permite que a los que no tenían a quién venderle porque estábamos en cuarentena puedan vender más fácil fuera del barrio. y también permite una estrategia de reactivación más profunda. Y lo mismo estamos haciendo, la pega mía así obsesiva, es que el banco tenga el mismo trato con sus clientes que cualquier banco de cualquier sector socioeconómico. No sé si han dado una vuelta del Banco Estado, pero las colas son infernales, y parte de lo que estamos trabajando con el sindicato y todos, súper fuerte, es que un principio que se llama no más fila, que básicamente ir avanzando en que cada día el banco tenga menos fila, tenga una atención más personalizada hacia adelante para el que tenga cuenta. Esa es la lógica. Ya, o sea, que sea competitivo en todo sentido, entonces, con el resto de la banca. Sí, mira, algo que me dejó a mí octubre bien tatuado en la piel, es que el problema muchas veces de todos, el Estado, los bancos, es el abuso y el trato, y eso también tiene que ver en cómo te trata como cliente. Yo no entiendo por qué alguien tiene que hacer filas de horas muchas veces para retirar su propia plata de un cajero, y es parte de lo que estamos tratando de inculcar adentro del banco como cultura institucional. Una persona haciendo fila por retirar su propia plata no es un trato que le merece a una persona que está pagando además por ese servicio. Claro, con eso estamos. Ahora, Sebastián, se te escucha muy entusiasmado. Estás con algo que te llena, que te alegra. Sin embargo, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe, que te echa tanto de menos. ¿Escuchaste que te echa de menos? Sí, escuché. Qué bueno, porque uno lo echa de menos en la vida, ¿no? ¿Y la pizarra? Sí, ¿a dónde quedó la pizarra? Oye, sabés que en la oficina del banco es para matarse la risa, porque es como una oficina del siglo pasado, como todo, y cuando llegué lo primero que pedí fue que me instalaran una pizarra y me reclamaban que mataba la decoración, pero me la pidieron. Yo uso la pizarra para trabajar en la oficina, la verdad. Ahí están hechos unos cuadros así como de Benito Rebolleo, un reloj cucú, está mi pizarrita instalada. Porque la pizarra de Mockever es harto más chica, ¿eh? Con todo cariño y respeto. Es que la mía era más grande, me la traje. No, es con problemas chiquititas. Es la verdadera. En mi casita, cuando me tuve que ir, me eché la pizarra. Ya, pero está entusiasmado, ¿estás contento, Sebastián? Sí, ¿sabes qué me pasa? Que lo dije alguna vez, parece que ustedes mismos. Yo soy el agradecido que tenga la oportunidad de tener estas pegas y estos cargos en que uno puede hacer cosas. Entonces, a donde uno me pongan, yo le voy a poner color. Y eso es como tratando de hacer bien las cosas. Obviamente, mi corazoncito también tenía cierta emoción cuando me fui al ministerio. Estaba súper entusiasmado, pero me encargaron otra pega. Y estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Algo que no sirvo en la vida, ni aquí ni en ningún lado, es para flotar en las pegas, ¿cachai? Entonces, el tiempo que esté, voy a tratar de hacer lo mejor posible para que la cosa ande. En eso estoy. Muy bien. Perfecto. Excelente. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Muy bien. Abrazo a los dos. Mucho gusto. Que estén muy bien. Chao. Era Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado. Marcelo, ¿qué te parece? Mira tú, impresionante. Una canción presidencial, entonces, a continuación. A ver, ¿qué tenía ahí? ¡Oh! No puede ser. Qué linda mañana, ¿no? ¡Oh! Sí. Carla Martínez a Pablaza, Discotec. ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Y dice! I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ow, she's a brick house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand, cause she's a brick house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. And she's a brick house. Oh, like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. Way. Make a old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. Cause she's a brick and they don't hang out. Hey, brick house. I like lay the stack, that's a fact. Ain't holding nothing back now. I shook it, God, shook it down now. I shook it, God, shook it down now. I shook it, God, shook it down now. I shook it, God, shook it, God, God. Brick House. Qué lindo, ¿eh? Ahora sí, los olores sin duda son desagradables cuando a uno no le gustan, ¿no? Uno trata de escaparle a ello. Y se ha utilizado justamente el mal olor, como dice esta canción. Tú dices el metano, el butano, ese tipo de olores. Y otro tipo de olores que proceden del cuerpo humano para incentivar en Alemania que la gente use mascarilla. Hay carteles en el metro alemán para que la gente no use desodorante, cosa que ya no es tampoco habitual, están en verano allá. Y hay unos carteles donde sale una persona con la mano levantada y una cruz en el momento que está echándose desodorante. La razón de esto es que la gente se vea obligada a andar con mascarilla por el mal olor. Es rara la campaña. Es rara. ¿Eh? Bueno, pero es como el chiste larga. La vuelta larga. Sí. Es como el chiste de la señora en la fila que suelta un gas, no sé si metano, butano o alguna de esas, y el hombre que está detrás de ella le dice: señora, se acaba de soltar un gas. Y dice: bueno, yo no lo siento. Pero señora, yo lo siento. Quiere decir que estás muy cerca. Claro, entonces es el mismo principio del gas. Es el límite de la mascarilla. Los carteles que están pegados en el metro alemán dicen Allgemeinen Deorbesich, que es justamente. ¿Te podéis ir un ratito? No nos dejas otra opción. La opción es que hay un poco de humor acá. La opción entonces es que si no ocupas mascarilla vas a ir con arcadas durante todo el viaje. Son ideas que, llegado el caso, ahora, en Chile también se podrían replicar. Con todo cariño y respeto, ya entrar al metro en Alemania o en Francia era duro. O sea, el olor que había era espantoso. Hay una tendencia, sí, al olor a ala. Digámoslo. Se presta, ¿eh? Oye, sí. Te cuento una cosa que acaba de salir en Estados Unidos así a la pasada. Dale, dale. Tú sabes que hay una cantidad enorme de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. ¿Ya? Sí. Pero así hay muchos, cientos de miles. El tema es que muchas universidades tienen cuarentena y no están abriendo sus edificios. Trump está acelerando una moción para que se les niegue la visa a todo estudiante extranjero que tenga clases no presenciales. O sea, las universidades están cerradas. Hay muchos estudiantes extranjeros que no van a clase y están en sus residencias haciendo telestudio. Bueno, sí. Se les va a negar la visa y se les va a pedir que se devuelvan al país. Dicen, bueno, pero no es un tema mío, la universidad no abrió, weón. ¿Qué querés que haga? ¿Tú sabes a quién le quiere pegar el Trump? Principalmente porque son cientos de miles los estudiantes chinos. Es la cantidad importantísima de estudiantes chinos que están en Estados Unidos y que en el fondo se están preparando en Estados Unidos para finalmente competirle y vencerlos. Y ya lo vencieron en su propia cancha, Marcelo, hay que decirlo, ¿eh? Con su propia medicina. Bueno, es cierto también. ¿Qué tienes que contarme?

sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 5 grados 97% de humedad y ya dice que no va a llover ahora, no sé. Vete, confío, Marcelo. Yo te lo dije antes eso. Antes. Yo miro el mapa sinóptico y al tiro lo descifro. Eres tiro. Un mago de eso, Marcelo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Marcelo? Y entre paréntesis, no hay lluvia a vista, ¿eh? ni siquiera la próxima semana. O sea, ahora sí se produce un momento de calma en cuanto a lluvias. Sí, pues. Oye, vamos a continuación a hablar justamente de algo que tiene que ver con las lluvias. Por ejemplo, ¿se podrán abrir los centros de esquí en algún momento de este año, ahora que tienen claro. harta nieve? Oye, bueno, las vacaciones de invierno que se supone que íbamos a tener, ¿cierto?, este año, pues. Claro. La vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, sí. Es Helen, y aquí siempre me produce este problema, pero hemos conversado varias veces con ella. Cuyunyan está en la línea. ¿Cómo está, Helen? Buenos días. Buenos días. ¿Lo dijimos bien? Sí, la pronunciación. Muy perfecto. Bien, excelente. Bueno, sabemos, perfecto. Helen, lo hemos conversado, de que probablemente el gremio del turismo ha sido uno de los más golpeados con la pandemia, al punto que están en nivel cero, ¿no? Todo cerrado, nada está funcionando, y están preparándose con esperanza, y creo, con esta pequeña leve mejoría que estamos teniendo, para ver si en algún momento esto mejora. Te preguntaba por el mundo del turismo invernal, porque es un mundo que mueve muchos puestos de trabajo, y hay muchos extranjeros que me imagino están esperando que se abran las posibilidades. ¿Cómo va eso? Bueno, la verdad es que hoy día estamos siguiendo las instrucciones, ¿no es verdad?, de las autoridades y las restricciones que nos ponen respecto del desplazamiento, y evidentemente eso implica que la actividad invernal no ha podido despegar. Eso es una realidad. Estamos a la espera, y yo creo, igual que todos los chilenos, cuando vemos que hay una leve mejoría, o no sé si se puede decir eso en realidad, pero vemos que algo mejoran las cosas, y eso podría eventualmente mejorar nuestras perspectivas, pero la verdad es que nosotros como turismo no vemos que antes de septiembre vamos a poder estar moviéndonos como país, digamos, internamente, con desplazamientos entre regiones. Antes de eso es muy difícil que se desarrolle la actividad turística. Nos encantaría que fuera, pero es muy difícil que eso ocurra. Los centros de esquí, evidentemente, están preparados para eso, pero sí, para poder abrir en cualquier momento, pero ellos tienen que evidentemente también seguir lo que diga la autoridad. La autoridad, por eso no se ha abierto la posibilidad de negociar con la autoridad, por ejemplo, hoteles como el Hotel Portillo, el mismo hotel de Valle Nevado, que se abra solamente a países extranjeros, y el tipo llega al aeropuerto, se va en una van al centro invernal y no tiene contacto con nadie, una cosa así. ¿No se puede negociar algo así? No, la verdad es que lamentablemente no, porque además todo el sistema está abocado hoy día a ayudar a resolver esta pandemia, a estar cerca, a apoyar a la gente que está pasándolo mal. Entonces el foco está ahí. Y por lo mismo, posibilidades de lo lo que tú estás indicando, que son como estos viajes burbuja, digamos, que yo traigo desde un lugar y que es algo que está ocurriendo en Europa, de un país con otro, digamos, que se hacen estos corredores solamente con un país, lamentablemente todavía no se han podido plantear acá en Chile. Y yo creo, la verdad, es que todavía falta un poco para eso. Yo creo que estamos lejos todavía de poder estar pensando en abrir. Primero tenemos que poder tener algunos restaurantes abiertos, que han sido los grandes afectados de esto. Gracias, han podido tener algo de delivery, pero en general los restaurantes han estado muy afectados. Tenemos que poder tener un partido de fútbol, digamos, jugándose, para que, digamos, hay muchas cosas que todavía tienen que pasar antes de que podamos plantear el tema de la claro. nieve. Y ahora van a hacer un evento ahora, ¿no?, entre el 6 y el 12 de julio, para que se llama el Travel Sale. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, el Travel Sale es comprar ahora para viajar adelante, ¿no? Ese es como el soñar hoy día y viajar mañana. Ese es un poco el llamado que hacemos, donde un grupo de empresas se han unido para dar descuentos considerables. Realmente hay muy buenos descuentos, tanto para Chile como para fuera de Chile. Y con la idea de que tú puedes comprarlos para viajar desde septiembre en adelante, octubre, y hasta fines del 2021. Y también con la posibilidad de cambiar esos vuelos y esos paquetes turísticos dentro de ese periodo. O sea, si en octubre no puedes viajar, lo puedes cambiar y lo puedes cambiar hasta diciembre del próximo año. Entonces, es un poco de alguna manera empezar a pensar en viajar, empezar a planificar viajes en este momento como de encierro en que estamos, donde la industria, especialmente los tour operadores, las agencias de viaje, los productos y las empresas de transporte aéreo han hecho un esfuerzo de entregar estos descuentos y de alguna manera nos dan como un aliciente a una industria que, como ustedes bien decían al principio, lo ha pasado muy mal en este periodo. A propósito del futuro, ¿no? Tú decías que hasta septiembre por lo menos no se puede plantear ninguna cosa. Hablábamos el otro día con el profesor Mas acerca de este eclipse que va a ocurrir ahí en Villarrica, Pucón, en esa zona, en el 14 de diciembre, y se apreció como los restaurantes están adaptando a la situación, poniendo las mesas más separadas. ¿Eso está ocurriendo en otras áreas también pensando ya en el verano? Sí, bueno, ya tenemos, incluso los centros de esquí, todos, el mundo del alojamiento, los restaurantes, tenemos ya protocolos sanitarios en marcha, digamos, que aunque no estemos abiertos, estamos ya empezando a implementar para cuando abramos. Y ahí básicamente lo que se trabaja muy fuertemente son los aforos, o sea, en el fondo, donde tú tenías antes la capacidad para tener a 100 personas en un restaurante, probablemente hoy día vas a poder recibir a la mitad. Con eso permitir el distanciamiento social y todo lo demás para poder activarnos, por ejemplo, en la ocasión del eclipse, que es un evento mundial, digamos, y que esperamos recibir ya en esa fecha turistas internacionales que se estén movilizando. Y en ese sentido, la industria está como muy abocada en este minuto a aprender cuáles son los protocolos, hacer los ajustes de infraestructura, movilizar su equipamiento para poder estar preparado en el momento que ya podamos abrir. Ahora sí hay que hacer un pequeño paréntesis. Acordémonos que hay un grupo importante de hoteles y de alojamientos que están hoy día siendo ocupados como residencias sanitarias. Son más o menos más de 150 establecimientos que están siendo ocupados como residencias sanitarias. Y para nosotros como industria es una muy buena experiencia de aprendizaje, porque los que están trabajando en eso hoy día ya están aprendiendo el sistema de manera muy rápida. Claro, sí, el aprendizaje, la experiencia. Exactamente. Así que en ese sentido ha sido sumamente positivo la posibilidad de ser residencias sanitarias en este momento y además ser parte de la solución de un problema social importante que tenemos hoy día. Ahora, ayer el ministro de Educación, Helen, hablaba sobre que a lo mejor y hay una posibilidad de que se abra escalonado, de que algunas regiones abran primero que otras. ¿Pasa lo mismo en el turismo? Es decir, que hay algunas regiones que puedan abrirse, digamos, antes que Santiago, o antes que los grandes centros urbanos. ¿Hay alguna conversación al respecto? Sí, se ha estado observando cómo algunas regiones obviamente han tenido cifras e indicadores mucho más positivos en cuanto a la pandemia y que evidentemente podrían empezar a abrir antes y podrían ser como utilizados como pilotos, ¿no?, para poder empezar a explorar esa parte. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nos va mal, se produce ahí un rebote negativo para todo el país. Entonces, y como evidentemente, desde el punto de vista de lo que es el movimiento de viajes, la comercialización, toda la demanda turística, el centro de la región metropolitana, vamos a decir la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de Biobío, ahí es donde se concentran la mayor cantidad de los compradores, en el fondo, de viajes sí. y de demanda de movimiento, es muy importante que tengamos mucho cuidado lo que ocurre en esas regiones para que no vayamos a tener después un revés que nos echa para atrás todo el esfuerzo que estamos haciendo hoy día. Entonces es bien importante tenerlo a la vista. Muy bien, Helen, muchas gracias y estaremos en contacto para cualquier cosa. Lo que usted necesite. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Oye, es buena idea comprarse un pasaje para 3 años más, barato. Oye, por cierto. Oye, pero me están ofreciendo ahora, me acaba de ver una oferta acá. acabo de dar mi tarjeta de crédito. Pero la parece vuelta al mundo era, en 80 era una, días. Era una estafa, Marcelo. Qué pena más grande. Vamos a una canción mejor mientras trato de solucionar esto. Vamos entonces. ¡Ay! Mira, ¡qué buena! ¡Qué bailemos! ¡Qué recuerdo! ¡No! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Miguito! Queremos hacerlo. Hoy día es San Fermín. Mira los toros. Hay cuidado con el toro que te viene. Cuidado que viene una cornada. Bueno, se funda el Diario de la Tercera en 1950. No, pero para, ¿no conoce ningún Fermín? Fermín Vivaceta. No, no conozco ninguno. Fermín. Yo conozco uno, pero yo creo que falleció. ¿Cuál? Don Fermín. Don Fermín, el que era el auxiliar del colegio de Carrusel. Carrusel de niños. Es un personaje. De ternura, es un personaje. Un carrusel de emoción. Yo creo que falleció. Mira. Don Fermín. Ok, le mandamos un saludo entonces ahora sí al Diario La Tercera, que está de aniversario. Está bien. Oye, Fermín Vivaceta es el único arquitecto que tiene avenida y plaza y todo, así que ojo con eso. No, tiene que haber más arquitectos con calles, po. Nómbrame tres. Cristóbal Colón, el arquitecto. Ahí está. Castillo Velasco. Sobre todo Colón 8000, ¿eh? Bilbao, arquitecto. Vespucio, arquitecto. Los Leones, arquitecto. Arquitectos. Tobalaba, arquitecto. 10 de julio, arquitecto. Se sabe. Bueno, hoy día el Diario La Tercera está cumpliendo 50 años de vida. No, ¿cómo 50? Así que un saludo a lo que quede ahí. Oye, pero no 50 años, si se fundó en 1950, está cumpliendo 70. 70, perdón, 70 años. 70 años entonces de el diario. Ojalá haya. ¿Hay alguien ahí? Ahí. Saludos. En 1895, Boris Becker se convierte en el jugador más joven en ganar Wimbledon. 17 pepas Wimbledon. Tenía. Se notó. Wimbledon. Se lleva efecto Wimbledon. Los funerales de Michael Jackson. ¿Eh? 15 días después de la muerte, ese cuerpo ya no existía. El 2009 fue esto. 15 Mira, días tú antes del funeral. Una fecha bueno, memorable ya, para ya todos. Ya estaba como embalsamado. De antes, Marcelo. Sí. Claro. Tras vencer por 1-0 a la Unión Española, el Club Universidad de Chile obtiene el 13º campeonato de la historia, el primero bajo la dirección de la concesionaria Azul Azul. Todas estas fechas son importantes, ¿no? Por supuesto. A ver. Oye, el 2014. Fallece Alfredo Di Stéfano, dice la saeta rubia, jugador argentino, pero que triunfó en el Real Madrid. Exacto. Y está de cumpleaños día Ringo Starr. Está cumpliendo exactamente 80 años. Mira. 80 años Ringo Starr. Y el actor Eduardo Barril está cumpliendo 79. Tanto recuerdo con Eduardo tanto Barril. Tanto recuerdo con Eduardo Barril, ¿eh? Bueno, un saludo para él. El barril del Chavo, por ejemplo. El barril de cerveza, ¿no? Barrilito de cerveza. ¿Cómo, vamos. ¿Cómo lo tienen que haber molestado cuando niño, eh? Barril, bueno, sí, pues. ¿Qué pasa el día de hoy? A las 8 de la mañana ya estaba el alcalde de Estación Central, Rodrigo, qué buen mozo, delgado, y el presidente de la Asociación de Municipios de Chile denuncia a empresas interurbanas de transporte, saltándose todos los cordones sanitarios, recogen a pasajeros fuera de los terminales, poniendo en riesgo la salud de cientos de personas que abordan a los buses, no cumpliendo la normativa establecida por el Ministerio de Salud. Vamos a ver qué pasó con eso, ¿eh? A las 8:30, 363 migrantes bolivianos que estuvieron en la Escuela Básica Bilingüe República de Paraguay, mira la mezcla, y ahí les dieron alimentación y alojamiento, comienzan viaje rumbo a Bolivia. Y hay un grupo de colombianos que están en la escuela aledaña que exigen soluciones. Hoy estaba leyendo recién de que en total han regresado desde el comienzo de la pandemia, desde el principio de año, a sus países alrededor de 100.000 inmigrantes. Es decir, De un millón y medio. Nada, sí, 10%. Es una proporción pequeña, sí. ¡Pequeña! Sí. ¡Pequeña! El ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al director nacional de la JUNAEB, Jaime Tobá, hace balance de la entrega de las canastas de alimentación que reciben los beneficiarios del programa de alimentación escolar. Vamos a ver cómo les fue con eso, ¿eh? ¿Ah? Hoy día hay rancho solidario, ¿eh? El ejército sigue con su campaña de rancho solidario, 800 personas de sectores vulnerables, esta vez en San Miguel. Se le entrega que básicamente es una... Siempre imagino el rancho es como poroto, ¿no? Es como una olla grande con porotos, sí, que... Total, ahí, sí, con rienda. En San Miguel. Hoy día a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados vota el proyecto que establece medidas tributarias para la reactivación económica, ¿no? Ya. Y a ver, ¿qué más hay? Después... La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados analiza las condiciones del retorno seguro a los entrenamientos y actividades deportivas en el fútbol profesional. A la sesión fue invitada la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. ¿Cómo? ¿Sigue Sebastián Moreno? Sigue, eso. Y el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile. Hasta que las nuevas elecciones... Ah, oye, va a ir Gamadiel García, que acuérdate Gamadiel, que después de Marcelo Salas que publicó ese informe. Gamadiel Bono Especial García. Claro, antes conocido como Gamagol. ¿Qué más hay? El Banco Central publicó a las 8:30 el boletín estadístico, los indicadores de coyuntura semanal y el informe mensual de estadística monetaria. ¿Cómo viene, Marco? ¿Cómo viene? ¡Cabalor! Marco Silva. Oye, y a las 6:30 algo que no hemos comentado, pero en realidad ha estado en la noticia en las últimas semanas, hay una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar los hechos de violencia en la Araucanía y la provincia de Arauco. Ayer hubo una especie como de bloqueo de camioneros, ha habido muchos incendios en zonas donde habitualmente no ocurrían, en esta época donde la autoridad está cada vez venía más a menos, ¿no? En todos niveles. No sé, he escuchado la cantidad de asaltos que hay de autos, gente que lo hacen bajar del auto. Sí. Como que sí. Está desatado la autoridad, como que ya no tiene poder sobre nada. Mira, ay, sí, hay que ver si. Claro, es que hay una percepción de eso, hay que ver cuáles son las cifras reales, ¿eh? De eso, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh? Bueno. Vamos a verlo. Queremos hacerlo. Organizado por el Ministerio de Ciencias, se desarrolla el webinar Inteligencia Artificial y Neurociencia a las 6 de la tarde. Algoritmos basados en procesos biológicos. En la actividad participa la Seremi de Ciencia de la Macrozona Centro, María José Escobar, y el neurocientífico Macrozona del Instituto Milenio de la Neurociencia Biomédica, Pedro Maldonado. ¡Woo! Maldonado. Qué lata, porque. O sea, son muy gente muy valiosa para Chile, ¿eh? Oye, bueno, a las 4:30, mira qué suerte tuvo Patricio Donoso, presidente de la Cámara de Chile de la Construcción, que se va a reunir con Carolina Cuevas, que es la subsecretaria de la Mujer. Van a hablar básicamente de la suerte que tienen de estar en este momento analizando distintos temas. Bueno. A la 1 de la tarde, para detectar el caso de COVID-19 positivo entre los trabajadores de transporte público que operan en Peñalolén, la alcaldesa Carolina Leitao, junto a funcionarios del consultorio Cardenal Silva Enríquez, realizan un operativo de toma de exámenes PCR a conductores de la empresa de buses Medbus. ¿Qué tal? ¡Ja! ¿Qué? A la 1 va a ser eso, ¿eh? Mira, no lo esperaban. Y mira esto que increíble, a las 9 de la mañana hay un... Se va a dar inicio a la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad. Lamentablemente no pudo venir nadie. Bueno, vamos a tener que suspenderlo, pero todavía hay cafecito, ¿eh? Los invitamos, ¿eh? Pero no llegó nadie. No llegó Naiden. Uy, uy, uy, bueno. ¿Qué te puedo decir? Ya como que estamos dando... incluso te alcanza una noticia, Marcelo, ¿eh? De las que tienes ahí... Ah, mira, Marcelo. Marcelo, ¿quieres hacerlo? Quiero hablar así ahora. En la India. Por favor, dale. En el estado de Maharashtra. Oh, me sorprendes con eso, Marcelo. En la India, un hombre que tiene un negocio muy lucrativo al parecer y que su obsesión es tener todo de oro, reloj de oro, más pulseras de oro, todo. Se llama Shankar Kurjade. Se hizo una mascarilla contra el COVID de oro. Dijo, pero murió porque no pudo respirar. No, es tan pavo que por supuesto le hizo hoyitos. Es decir, no sirve para nada. Pero es de oro. Pero dice, todo entonces sería un colador. Es un colador. ¿Un colador? Dijo, como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé, ¿por qué no usar una máscara de oro? ¿Por qué no luego hacerlo? Le pedí a un joyero local que me hiciera una. Vale $3,870 la mascarilla de oro. La eficacia no es buena, pero es como... Es de oro. Eres de oro. Es de oro. Oye, la otra canción, Nano, porque tengo un artículo que tiene que ver con la pandemia, eso es interesante, es para aquellos que están atrapados en lo que se llama la friendzone, la zona de la amistad y no pueden avanzar más allá, que tú sabes que está estudiado esto. La friendzone es definida como la situación en que uno de ellos desarrolla sentimientos intensos y quiere ser algo más que el amigo de la otra persona, pero la otra persona no se entera de esto. Es una situación muy dolorosa, muy difícil y que mucha gente vive. ¿Cómo superarlo? Aquí está la solución. A ver. Primero, mostrar menos interés. Dice, si la relación ya está desequilibrada, lo que tiene que hacer es dar un paso atrás. Estar necesitado no es forma de negociar. Las personas desesperadas terminan recibiendo lo que otros le dan, no lo que quieren. Así que hay que mostrar menos interés. Primera instrucción. Segundo, que tiene que ver con lo mismo, no estar siempre disponible. ese amigo que siempre... Sí, necesita no ayuda, disponible. Sí, no, voy. Hoy día no estoy. No estoy disponible. No quiero hacerlo. No quiero eso, hacerlo. No quiero hacerlo. Tercer consejo, crear algo de competencia. Lo que tienes que hacer ¿cómo? Es crear algo de celos. Entonces, hacer aparecer otra amistad importante para que esa otra persona diga, ay, no me llama todo el tiempo. Esto apunta más o menos lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Exacto. Sí, exacto. No le es una idiotez esto. Es todo bueno, lo mismo. Oye, Marcelo. Marcelo, bueno, vamos con el resultado de la encuesta, ¿te parece, no? Vamos. Oye, la Carleta va a estar todo el día hablando así, va a llamar para entrevistar sí. mañana. Pero por quiero favor. Quiero llamarlo para una entrevista. Por favor. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo con usted. Marcelo, ¿tienes el resultado de la encuesta? Ahí. Por favor. Mira, hoy día tenemos una buena respuesta. 783 votos, casi 800 votos. Entonces, espectacular. El día y es muy interesante lo que arroja nuestra encuesta y deberíamos mandársela al gobierno. Ante la idea de permitir retirar tus fondos de pensiones, si fuese posible, ¿cuánto retirarías? Lo menos votado es retirar cada vez que necesite, irle pegando como un tarascón a los fondos de pensiones cada vez que necesite, 11%. Segundo, en esta votación, el 100%. 17% sacaría todo lo que tiene en las pensiones. El 27% no sacaría nada, porque lo quiere dejar guardado para la vejez. Y el 43% está de acuerdo con sacar solo este 10%. Que se está ofreciendo actualmente. 43%. Oye, lean al economista Flaite. Saltamos 803 a 831. Bien, 856. Más sube cada segundo. Exacto. Lo que el economista Flaite? Es que habló de una analogía con las sopaipillas de la abuela, que está muy divertido para explicar lo de la AFP. Ya. En que la abuela hacía sopaipillas en la mañana y les decía: son para la 11. Es que abuela, no sea cagada, démela, son para la 11. Pero dame una, pues, abuelas. Si le doy una, no van a quedar para la 11. Eso es básicamente la explicación de por qué no debemos que sacar el 10%. Oye, de y la plata de la está David Brava, con quien nosotros conversamos el otro día, el líder de la Comisión Brava, un experto en pensiones, siendo vilipendiado en las redes sociales porque parece que en un programa de televisión dijo que no era buena idea. La gente muy... Sí, para acá también lo dijo. Es muy tajante para su juicio, ¿no? Bueno, vamos. Es tajante, sí. Nos vamos ahora. Tajante. Nos vamos ahora a una pausa comercial. Y antes no. Debo decirte. Nos vamos nomás, ¿sí? Bueno, el equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en tu casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Queremos bueno, hacer ha llegado el momento de las diosas y queremos dejarlos. Hacerlo. Para poder hacerlo. Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta chao. Luego. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No